12 y cuarto, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir ya nuestra página dedicada a la actualidad local para informarles sobre citas importantes. Y una de ellas es la que va a tener lugar esta noche en la sede de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. A partir de las 9 se van a reunir en asamblea todos los participantes que formaron parte de la última edición del Belén Viviente. Formaron parte, pues, como personajes del Belén Viviente para decidir pues a qué colectivo y la manera en la que se va a entregar esa recaudación obtenida durante el desarrollo de la última edición del Belén. Vamos a hablarle de todo ello con Mari Carmen López, portavoz de la Asociación de Vecinos. Mari Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes. Con ganalla de carnaval, ¿no? Esto que por el paréntesis anterior, ¿no? Claro, yo tengo todavía el chip carnavalero. Pues ahora no los tenemos, tenemos que desmontar el Belén ya está hoy, ¿eh? Lo cambiamos radicalmente porque vamos a retroceder. Hoy vamos a terminar lo que es guardando las figuritas del Belén, envolviéndolas en papel y guardándolas para el año que viene. Y sacando el disfraz. ¿Cómo lo sabes? Bueno, bromas aparte, vamos con lo nuestro, la asamblea de los participantes en el Belén Viviente como personajes de ese Belén, porque ellos son los que van a decidir a quién va a corresponder la recaudación que se obtuvo y además también la manera en la que se va a repartir, si hay alguna manera de elegirlo. Y bueno, yo creo que podríamos comenzar por la recaudación, que yo todavía no sé cuánto se obtuvo en el Belén. Este año hemos cortado oreja y rabo, ¿eh? Sí. Aunque después de lo de la foto de la niña toreando ya no se puede ni hablar de los términos taurinos, vamos a dejarlo. Pues este año han sido, en total, se han recaudado 10.830,86 euros, de los cuales 4.621,22 han sido gastos. Por lo que queda para el reparto 6.209 euros. Decir con esto que del 2010 ahora, en estos 5 años, ha sido el año que más se ha sacado. ¿Desde el 2010 hasta ahora? En el 2010 fue el año que podíamos, que estaban más o menos iguales, y eran 6.167. A partir de ahí se empieza a bajar hasta 2014, que fue el año pasado, que fue el año más bajo, que teníamos 4.120 nada más. Claro, nosotros este año subimos casi, ¿no? Subimos 2.100 euros más, que es una cantidad muy bonita. Pero claro, esto decimos, bueno, hemos mantenido los mismos precios, pero claro, nos encontramos con que este año, pues bueno, el año pasado llovió y hicimos todos los belenes de la sierra el mismo día. Ha hecho un día buenísimo. La gente se echa a la calle. Bueno, 3.000 factores que interfieren para que tengamos eso. Después, la verdad, tenemos siempre el problema de no saber cómo contar a la gente. Pero yo creo que ha sido uno de los años que más visitas ha habido. Y uno de los años que más pronto hemos comprado más de todo, ¿no? Más filetes, más chicharrones, más de todo. Cuando hablo de filetes, chicharrones, hablo de carne para preparar, ¿no? Y sin embargo, los chicharrones que creo que fueron, me parece que fueron en una hora y pico, estaban vendidos. Es decir, este año a las 10 y pico de la noche, la mayoría de las cosas de comer, pues nosotros vamos descubriendo cada año que el Belén, todo lo que es comer y beber, casi todo se vende. Ahora las cosas después de barro, de otro tipo de cosas, cuesta más trabajo. Sí es verdad que como el Belén no es solo ganar dinero, sino que en sí es bonita la escena, seguiremos poniéndolo, porque no todo el que esté en el Belén, que es algo que siempre tenemos una lucha con la gente, todo lo que es el Belén no tiene que ser para sacar dinero. Es parte del entramado, ¿no?, de la escena. Pero bueno, el que aporta dinero parece que a la gente le encanta. Decir, pues, yo he sacado tanto. Bueno, entonces, como causas para haber aumentado la cantidad de la recaudación, pues tú apuntas a que hubo un mayor número de visitantes porque el tiempo lo permitió. Una tarde buenísima. Y además también el que se compró más género para vender. Y que también no hubo otros belenes por la sierra, sino tenemos que compartir. Porque, por ejemplo, no estaba el de arco, es decir, no estaba el de espera, sino la gente que se mueve comparte entre todos, no vienen solamente a Ubrique. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, yo creo que destacar, porque nosotros estábamos montando el Belén a las 12 de la mañana y ya teníamos gente que mientras montábamos las escenas se paraban a hablar con nosotros, ¿no? y que eso repercutió en todo Ubrique. Porque me contaban que la avenida estaba bote en bote a esa hora, la plaza estuvo durante todo el día llena de gente, y si preguntas a los bares, también te cuentan que ese día lo notan. Claro. Viene gente de fuera y bueno, pues al mismo tiempo también todo Ubrique se lanza a la calle a esperar a que llegue el Belén. Claro. Se lanza a la calle y dice, bueno, yo voy a esperar ya, como empieza a 6:30, pues me voy a la calle, me organizo todo el día y a esa hora me voy para el Belén. Casi todos los años estamos terminando antes. Se nota que la experiencia pues es cada vez más positiva y nos encontramos pues con que, ¿qué te digo yo? Cuando se monta la panadería, yo termino diciendo, chiquillo, no vende todavía, pero la gente de fuera y gente de Ubrique que dice que me vaya a quedar sin, y te los encuentras que están intentando, bueno, que están intentando, que a las 5:30, 6 ya están comprando. Cosa que personalmente yo no estoy de acuerdo con, pero que se venda. Soy mucho y hay que saber cómo. Pero realizar. Eso cada vez se termina antes. Claro. Bueno, vamos con aspectos importantes en torno a lo que va a ser esta noche la asamblea que se va a desarrollar para decidir quién obtiene o quién recibe esa recaudación. Lo primero, sobre todo, son los colectivos, ¿no? Porque ha habido un plazo de tiempo para que los diferentes colectivos de Ubrique presenten sus proyectos que pueden ser beneficiarios, ¿no?, de esa recaudación. Sí, antes, tú sabes, desde que empezamos, ya son 15 años, pues a la buena de Dios, al principio era alguien que nos lo decía, hemos ido perfilando desde que empezamos, ya de 3 años para acá tenemos hasta un modelo determinado para presentar el proyecto, ¿no? Vamos exigiendo cada vez más porque a lo tonto, si tú sumas todas las cantidades en 15 años, ha habido un dinero muy bonito que se ha estado dando. Importante libremente cantidad, a las ONG, ¿no? Entonces hemos ido perfilando, hemos ido presentando ya ese modelo, incluso este año hemos dado un pasito más, que es pedirles a las ONG que nos ayuden también a lo que es el montaje de lo que es el Belén, por lo menos ese día, ¿no? Porque ese día no es solo el montaje. Cuando hablamos de montaje no hablamos solo de trabajar, hablamos también de compartir un día con la gente. La gente que empieza a acercarse y a montar dice, no tiene esto trabajo. Y después queda el desmontaje. Entonces, es un acercamiento, es como la asamblea de esta noche. Yo creo que es el único espacio en Ubrique donde unas ONG se escuchan a otras. Y toda la gente escucha, además. Es ese momento donde yo puedo escuchar Dame tu mano desde Capi y donde el curtido puede escuchar cuál es el proyecto que tiene, que te digo, vamos juntos, ¿no? Además, es muy curioso porque las últimas ONG que se están creando en Ubrique, que son a nivel de salud, sobre todo, sí, su primer traspolín o donde vienen apareciendo es ahí. Porque nos ha pasado que por 2 años nos han dicho que por primera vez explican su proyecto a un público, ¿no?, a la gente. Y este año no lo vamos a encontrar con el de la diabetes, que también va a estar esta noche con nosotros. También ellos han participado montando este año. También agradecer que ha habido 2 ONG, la de, espérate que me ponga las gafas, vamos juntos, sí, que han participado, pidieron estar en un puesto concreto y han estado en la herrería porque el año pasado no había nadie y ellos han ofrecido y nos ha parecido súper importante, es decir, que están, que colaboran, aparte de que ya llevan 2 años o 3 ayudándonos a montar. Y también la Asidica, que es la de la diabetes, también nos dijo que querían darse a conocer a través del Belén y que querían vender dulces, pasteles para diabéticos sin azúcar. Nos parece una idea genial, siempre entrando con el dinamismo que tenemos en el Belén, con la dinámica nuestra, es decir, ustedes lo hacéis, nosotros pagamos los gastos y después los beneficios son para la bolsa común. Es que con esto siempre hemos tenido, es que yo quiero poner un puesto, no. Aquí todo lo que el que se ponga a vender algo es para el fondo común, es decir, que los de Asidica, el dinero que ellos han ganado lo van a compartir con el resto de las ONG esta noche, que nos parece importante, es un trabajo común y es un pueblo lo que queremos levantar a otros niveles. Es la filosofía, ¿no?, del Belén Viviente, es lo que lo hace único un poco también, ¿eh? Como actividad, porque trasciende, ya no es una única actividad, ¿no? No. Sino que trasciende a muchos niveles, desde luego. Siempre lo hemos comentado. Yo digo que es una historia de participación. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿cuántos colectivos entonces? ¿Quiénes son los que han presentado proyectos? Bueno, pues esta noche tenemos 7 colectivos. Bueno, explicar de ahí que de esos 6.209, desde hace unos años para acá, un 10%, que esta vez son 621, redondeando porque serían 620,9, pues 621 van para la asociación de vecinos. Eso fue algo que plantearon una vez en asamblea alguien, dijo que por qué no se quedaba, porque hay más gastos de luz, más gastos de teléfono, de todo. Y bueno, en nuestra asociación no tenemos ni local, sino que lo paga la asociación, ¿no? Entonces, por lo menos esto nos ayuda a financiaros de alguna forma. Entonces, 621 euros quedan en la asociación, por lo que después queda para el reparto 5.589 euros entre 7 ONG. ¿Te describo ya o te descifro cada una? Espérate, porque el sistema de reparto en realidad no es este, lo tiene que decir la Asamblea, ¿no? Bueno, la Junta Directiva plantea el de siempre. Vale. El de siempre entramos en votación. Y un 50% es al más votado. Ese sale de la lista y viene una segunda votación. Ese más votado se lleva un 30%. Y pasamos a una tercera votación y el primer votado se lleva el 20% restante, que serían cantidades interesantes. El del 50%, el primero, se lleva 2.794 euros, casi 3.000. El segundo se llevaría 1.676 y el tercero se lleva 1.117. Esa es nuestra propuesta. Pero siempre lo hemos hecho que la misma asamblea vota si está de acuerdo o no. Aquí votan desde los niños a partir de los 9 o 10 años, ¿eh? De ahí sacamos el que cada ONG tuviese 5 minutos para, o de 3 a 5 minutos para explicar sus proyectos, para que un niño también pudiera decidir si él ha estado en el Belén vestido dónde iba su dinero, ¿no? Entonces, esto lo proponemos. Esta es nuestra forma, pero ahora después la gente allí, los participantes dicen o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y proponen fórmula. De esas fórmulas que van proponiendo, se votan y se decide. Esto es totalmente asambleario. Así que la suerte está ya. Venga, ¿y cuáles? Vamos ahora entonces, si te parece, con los proyectos, ¿no?, que han presentado los colectivos de Ubrique. Venga, Afibrón. Afibrón nos pide la ayuda para un psicólogo. Es decir, para que puedan tener un psicólogo durante el tiempo que pueda para estar trabajando con ellos. Y no cierra la cantidad. Que esto es algo que también venimos peleándonos todos los años con las ONG. Yo no sé si habrá un día en que tengamos que decir, proyecto que venga así, lo echamos para atrás. Porque si esta noche llevamos la forma que plantea la asociación de voto, si le coge, por ejemplo, a una de estas asociaciones, imagínate que el primero, los 2.794, ¿qué ha pasado, eh? Lo coge alguien que lleva, una asociación que lleva 1.177. La cantidad restante puede pasar para una cuarta asociación. Irían beneficiándose más, no que así, sin saber a lo mejor si puede ser más pequeño, se va el dinero, ¿no? Entonces, esto es algo que tendremos que ir también madurando con el tiempo. Lo seguimos diciendo en el documento que se entrega, en la plantilla para que rellenen, pone presupuesto, pero terminamos sin que lo pongan. Después va Discubri. Discubri pide un fisioterapeuta. Ellos el año anterior, con el dinero que se le entregó, al justificarnos los gastos, han pagado 3 meses de fisioterapeuta, con los 400 o 500 euros que les dimos. Que les dimos, no, que se llevaron del Belén, perdón. Entonces, para que se sepa que ayuda. Después viene el Curtido. El Curtido pide material deportivo con un total de 2.092 euros. Lo que piden es una mesa de ping-pong y unas canastas. Dame tu mano Ellos no cierran, sino para qué dedican el dinero, porque su tarea es distinta, y lo mismo puede aparecer para ayudar a una familia que no tiene medios económicos porque tienen a alguien con cáncer en un sitio y le tienen que ayudar o bien con viaje, o bien con alimento, o bien con vivienda, con piso, lugar donde quedarse. No lo cierran porque su problema es distinto, no se pueden fijar en una cosa. El quinto es vamos juntos. Vamos juntos, en concreto, piden materiales para los talleres. No lo he detallado porque es una lista grande de todo un poco, desde pintura, desde... ¿Y lo valoran en alguna cantidad? Tampoco. Vale. Solamente valoran tres aquí. Y el que te he dicho hasta ahora es porque es el que ha salido el curtido. Uh-huh. Después viene Asidica, que es la nueva asociación de diabetes de la Sierra, que al echar a andar lo que piden es para un alquiler de un salón, ordenador, impresora, y el valor, y algo más piden, y el valor es 1.177 euros. Y aparece al final CAPI, que lo que pide es menaje de cocina comedor para la universidad, que ya no poqui de indígena, que ya esto también lo presentaron hace 4 años, y que ya hay sartenes que, como dice, guisa con leña, porque están pegadas, que están quemadas, y esas, que no tienen rabo y esas cosillas, y piden 1.093. Entonces, estas son, el año pasado eran 9 y este año lo han presentado 7. Y bueno, aquí ya es lo que la asamblea decida. Yo entiendo que todos estos colectivos han colaborado, han tenido oportunidad de colaborar con el Belén de esta edición, o de cara al año siguiente sí que se, a lo mejor se va a marcar ese compromiso quizás, ¿no? Sí, es un dato que a mí ahora mismo me falta, porque no sé, verá, si a Aurelio se lo han presentado, han llegado y han dicho, mira que venimos de tal asociación, ¿no? Y cuando están montando el Belén, tú no ves ni la gente que claro. está. Yo todos los años desayuno con las nutrias pantaneras, porque es el momento que paran, que están montando, y a esta gente sí los tengo controlados, y yo, pero el resto de la gente, tú, yo a lo mejor digo, oye, este año no he visto no sé quién, me dijeron, sí, estuvieron por, ¿qué te digo yo? Claro. Por las cuatro, por tal sitio montando, ¿no? Entonces, exactamente no lo sé. Sí, tendremos que pensar que el año que viene, cuando vayan, pues que lleguen y se identifiquen, como de, o que llamen el día antes y se le dé una labor concreta, y pero hasta ahora no, que es un dato que me falta. Sí, porque a lo mejor este año no se valora, pero sí el año que viene se valorará, ¿no?, a la hora de hacer ese... Sí, tenemos que ir, no sé, depurando un poco más la forma, porque pensamos que esto es un proyecto que, si queremos en cierta forma llevar para adelante con transparencia y bien... tenemos que dar razones de por qué se hacen las cosas y con quién se hacen las cosas. Bueno, los que pueden votar son los participantes el Belén viviente, los figuritas, los que, ¿no?, se han vestido, los que se han vestido. Porque eso. Allí puede haber gente que a lo mejor ha estado detrás en la cocina echando una mano, pero no se ha vestido. Bueno, tampoco iba desnudo, pero tú me entiendes. Sí, yo te entiendo. No se ha vestido de hebreo. Los que han sido los personajes, ¿no? Los personajes, eso, digamos, de la figurita. A mí me gusta como las figuritas del Belén. Estos suelen ser en torno a unas 100 personas, poco más, 120, poco menos. 120 teníamos cogida antes de empezar, pero, por ejemplo, nos faltaban datos como los de dame tu mano, no vamos juntos. Los de vamos juntos... creímos que iban ahí unas cuantas personas y no, lo hicieron muy bien porque hicieron turno, de forma que no se pudieran cansar. Es que tú a las 6 estás vestida y puedes terminar a las 12 de la noche, claro. Lo hicieron muy bien y estuvieron por turno. Entonces nos falta el dato que a lo mejor en vez de 6 personas pudieron ser 14. Vale. Pero vamos, a partir de los 120. Aproximadamente. ¿Y qué ocurre? Pero hay un problema. Me lo ibas a preguntar, ¿verdad? ¿Qué no van? ¿Qué no van? ¿Por qué no van? Este año hemos tenido la precaución, el detalle, no sé cómo llamarlo, de que hemos escrito un comunicado a todos los que se han vestido. Porque hay mucha gente que de principio te dice, yo no voy a ir para reparto, porque yo no voy a saber a quién darle mi parte. Así que yo no voy. Pero hay otra gente que otro año nos han dicho, es que no me enteré. Porque lo hemos dicho aquí en la radio, y después boca a boca. Oye, dile a fulanita las historias de los pueblos. Total, que este año Aurelio ahí dijo que había que hacerlo de otra forma, lo vimos y escribimos una notita de comunicado, vamos, que no era una carta ni nada de eso, diciéndole que nos veíamos y que creíamos importante que también estuvieran presentes en esta parte del Belén. ¿Eso lo han recibido? Pero han sido convocados, ¿no? Como pero si quieres el lunes te digo cuántos han ido. Normalmente, de los 30 a los 40 nada más suelen ir, porque ya hay personas en concreto que aunque tú le digas, oye, mira, que no, y mira que después a lo mejor están en la presentación del cartel, en todo, que lo hacen conscientemente, que no lo hacen por decir, que se me olvidó ni nada, sino porque dicen, yo no voy a estar en el reparto, ustedes hacéis lo que veáis. Y nos dejan una responsabilidad al resto que nos gustaría que estuviera todo el mundo. Es que es difícil, ¿no? Es difícil porque son todos colectivos locales, aquí nos conocemos todos, a lo mejor uno puede pensar, este proyecto yo simpatizo más por el colectivo y las personas que lo forman, pero realmente yo me di cuenta de que el proyecto que he presentado, el otro colectivo, pues merece más la atención, ¿no? Y es difícil. Sí. Allí hemos vivido un año, entre las cosas que hemos vivido, porque tendremos como que recoger todas las historias del Belén, ¿no? Un año en concreto, que me acuerdo que iba por Manos Unidas, y cuando escucho, aquel año fue muy significativo, aquel año se decidió que el 50% fuera para un caso concreto, y cuando aquella persona habló del el problema que planteaba, él mismo se levantó, que iba hablando después, y dijo, yo retiro mi proyecto. Mi proyecto, hay más sitios donde le pueden ayudar, y yo retiro mi proyecto, y es un proyecto menos al que votar. Entonces, que hemos vivido de todo. Eso es bonito, desde luego. Sí. Cuando hay casos que son, bueno, aplastantes, ¿no? La necesidad. Yo creo que es muy bonita la noche esta, porque eso te lo vuelvo a decir, ves a todos los colectivos, todos hablándose, charlando, y después al final pues nos tomamos una copita de vino. Y uno te habla de sus cosas, salen los problemas que hay, a lo mejor de participación, de voluntariado, que es un espacio que yo creo que había que utilizar más para darnos ánimo entre unas ONG y otras. Pues sí. Sí, en algún momento incluso se ha intentado crear, ¿no?, un espacio donde se colaboren todas las ONG dentro de lo que es el ámbito del voluntariado, cuando se ha intentado promocionar lo que es el voluntariado. Pero no llegó a cuajar, no ha llegado a al menos a mantenerse en el tiempo, ¿no? Que cuando estas cosas pasan como son organizadas desde la municipalidad. Desde lo público. Ahora me había ido al Perú con la municipalidad. Desde la corporación municipal del momento tienen una forma de hacer. Cuando llega otra, cambiamos por otro. Yo creo siempre que estas cosas, y ahora me voy a arriesgar a decir algo que a lo mejor me cortan la cabeza, es como carnaval y todo. Tenía que haber como una especie de fundación de personas que les guste ese ámbito, que se muevan en ese ámbito, y ahí la corporación municipal siempre debe de estar apoyando. Pero la actividad en manos de los colectivos yo creo que sería distinto. Creo, ¿eh? A lo mejor me equivoco y me tengo que comer todo lo que estoy diciendo. Bueno, pero es opinión en cualquier caso, ¿no? Bueno, pues a las 9, como decíamos, hoy asamblea de los personajes del Belén Viviente en su última edición para adjudicar en concreto esos 5.589 euros, que es lo que se va a repartir. Que en un reparto entre siete, ¿cuánto es? Ahora no, no me la cuenta. No, vamos, sí, pero yo creo que como los 700 euros, ¿no? Más o menos, ¿sí? ¿Por aquí alguien que esté haciendo la cuenta? No, nadie. No, nadie. Bueno, pues lo dejamos, mañana os lo cuento. Ya nos enteraremos. En fin, que sería una cantidad importante también si se repartiera entre siete. Esto también lo tiene que decidir la propia asamblea, ¿no? Sí, ahora sí. Aquí esto es hablar como si la asamblea encontrara un proyecto tan interesante que dijeran, pues se lo vamos a dar todo a ese colectivo. Y si la asamblea lo vota, lo tenemos que hacer. O la asamblea dijera, aquí hay dos colectivos que creemos que no tienen que estar. Pues también. También dependiendo de... Que depende de la asamblea, vamos, nos estamos yendo a los extremos, pero bueno. Todo se decidirá, por tanto, ¿no?, a través de esa asamblea. Recuerden, a las 9, si alguno que no le ha llegado la notificación de esa convocatoria que ha hecho la Asociación de Vecinos, a las 9 tienen esa cita en la sede de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura para decidir los beneficiarios de esa recaudación de la última edición del Belén Viviente, que fue bastante fructífera además. Sí, a todos los niveles. De ánimo, porque no hemos visto ahí el ayuntamiento también nos apoyó con dos personas, El ayuntamiento nos apoyó con dos personas que también nos ayudó mucho a la hora de montar y desmontar. Darle las gracias también a la familia Peña por esa casa que nos ha dejado y que ya hemos podido entregar. Es decir, por una serie de todas esas personas que de una forma u otra nos están ayudando y permiten y hacen que el Belén esté ahí. Nos gustaría mucho, y yo hago desde aquí un llamamiento, que las personas que tienen fotografías de este año, que después ya para octubre se nos olvida, sí, que las personas que tienen fotografías que nos la hagan llegar, porque no queremos perder la primera parte del Belén, que es la exposición para elegir el cartel. Uh-huh. Y bueno, y que Radio Brique también esperamos contar esta noche con ellos allí. Pues nos quedamos también con esa invitación. Mari Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos informando el lunes, ¿vale? Para saber cómo ha quedado esto. Estupendo. Exactamente. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Radio Brique, tu radio.